Sección 1 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Nota preliminar. Para que Fedor Dostoyevsky fuese bien comprendido, debería preceder o acompañar su biografía a todas sus obras, porque de su vida se van tejiendo todas, como de su misma sustancia saca la araña su tela. Aquí solo caben unas palabras de su vida y un somero estudio de la última de sus producciones, lo indispensable para que no llegue al lector sufriendo menoscabo el trascendental valor de la misma. Dostoyevsky era hijo de un médico de posición modesta. Los padres vivían con sus 5 vástagos en una casa de 2 únicas habitaciones y pasaban las veladas leyéndoles libros de utilidad. Aunque endeble y enfermizo, Fedor sobresalió en la Escuela de Ingenieros, donde escribió su primera obra, Los Pobres, iniciando su carrera literaria con las más halagüeñas esperanzas. Formaba parte de un grupo de jóvenes liberales que se reunían para leer a Fourier y a Proudhon. Se le acusó de haber asistido a una reunión en que se habló mal de la censura, de haber leído una carta de Beninsky dirigida a Gogol y de estar enterado del propósito de establecer una imprenta y cómo esto bastaba, no solo para encarcelar, sino para condenar a muerte en la época de Nicolás I, fue arrestado en 1849. A punto de ser ejecutado le llegó el indulto, conmutándole la pena por la de trabajos forzados. 4 años en compañía de criminales en Siberia y algunos de servicio en un batallón expedicionario fueron el origen de grandes obras y acaso el de los ataques de epilepsia que sufrió durante el resto de su vida. En 1859 se le permitió volver a Rusia y 5 años más tarde moría su primera mujer. En este periodo de su vida fundó algunos periódicos y luchó grandemente para reponer su situación económica y la de su familia. Sus últimos años los vio endulzados por la tierna devoción que su segunda mujer le profesaba y por el éxito estruendoso de sus obras. Dostoyevsky fue ya para el gran público el fenómeno más extraordinario, el apóstol, el profeta de la vida rusa. Entre el entusiasmo de sus lectores, su alma encontraba al fin el reposo. Su suerte, dice Persky, había sido trágica. Una juventud sin alegría, cercada por la idea fija del suicidio. Juventud sin amor, sin fe, nublada de melancolía, aborrascada de desesperación. Cárcel y tormentos, crueles ansias de espera, una maravillosa impresión de libertad, ay, efímera. Enfermedades, dificultades económicas que emponzoñaban los goces de la creación misma. Merecido se tenía el triunfo, al que siguió una apoteosis gloriosa con su famoso discurso en el descubrimiento del monumento a Pushkin en 1880, acogido con general entusiasmo. Meses después moría y la ciudad en masa le acompañaba en duelo al cementerio, tributándole honores de emperador. La obra de Dostoyevsky sigue el proceso de la obra del genio. Asciende sin cesar en la escala de la perfección. Su última novela es la más acabada, la más compleja, la más vasta, la más genial y la más sintética, no por eso la más conocida. Pero que Crimen y Castigo haya alcanzado más lectores fuera de Rusia no se debe a la superioridad de su mérito, como quieren deducir algunos, sino a la gran injusticia y al feo ultraje realizados por los mercaderes del libro, únicos culpables de que hasta ahora se desconozca por completo la creación auténtica más portentosa de Dostoyevsky. Se han editado Los hermanos Karamazov, tarde y mal, ediciones mutiladas, con toscos remiendos e irreverentes añadiduras que el autor repudiaría por apócrifas. A las ediciones francesas se han ido amoldando las españolas, ensañándose más, si cabe, en la obra de destrucción. Todas convienen en dejar sin alma el cuerpo de Dostoyevsky al afanarse en traducir lo episódico, lo accidental, lo histórico, lo que salta a la vista y habla a los sentidos, omitiendo lo doctrinario, lo esencial, lo ideal, lo que salta al alma y habla a la inteligencia. el mismo autor, previendo acaso la suerte que le esperaba a su obra favorita y refiriéndose a la narración de la catástrofe de la familia Karamazov, advierte que la considera como parte preliminar de la historia, o más bien, como el lado superficial, como la vestidura de la obra. Ya era tiempo de poner en las ediciones del Gran Eslavo todo el respeto que éste se merece. La novela completa y traducida, Dios haga que con tanto acierto como devoción y miramiento. Llega hoy por primera vez al público de habla española para reivindicación del autor y desagravio de la audacia con que ha sido tratado. Durante 3 años trabajó Dostoyevsky en esta obra, terminada en 1879, después de 10 años de gestación. En 1869-1870 ya escribía a su amigo Maikov, hablándole de ella. Será mi última novela. En cuanto a la idea, ya tienes algún anticipo por nuestras conversaciones. Estará compuesta de 5 grandes novelas completamente independientes, de modo que me permita venderlas aparte. La acción de la primera pasa en 1840-1850. El título general será La vida de un gran pecador y cada novela llevará un subtítulo. Pero, ¿hablaba Dostoyevsky de los hermanos Karamazov? Persky entiende que esta novela estaba concebida con el título La vida de un gran pecador, más ahora el plan para La vida de un gran pecador, publicado y comentado con la confesión de Stavrogin, parece que pone la cuestión en entredicho, porque a la vida se refieren todas las ilusiones y entusiasmos de Dostoyevsky atribuidos antes a los Karamazov. Y según esto, lo prometido por el gran escritor como su mejor obra hubiera quedado tan solo planeado, lo que origina cierta confusión. En efecto, según la nota del Archivo Central de la República de los Soviets, publicada por el gobierno ruso, de la lista de 15 cuadernos de notas que da Ana Grigorievna Dostoyevsky, todos menos uno tienen señalado su procedencia o su destino concreto. Todos menos el número 9, correspondiente a los Karamazov, del que solo se dice que fue depositado en otra parte, mientras el cuaderno de notas con el plan para La vida de un gran pecador está sacado del Museo Histórico. No se le señala número en la lista de A. G. Dostoyevsky, y se le da y se le halla entre los números que anteceden y siguen al número 9. Es más, se da una nota de lo contenido en casi todos los cuadernos de apuntes y nada se dice de los correspondientes a los Karamazov. No obstante, se estudia el plan para La vida de un gran pecador como una novela por empezar y se tiene por otra novela solo concebida la que había de llevar por título El ateo. De las dos habla Dostoyevsky antes de escribir los Karamazov. Y ahora cabe preguntar, ¿por qué no se dice dónde se guarda el cuaderno número 9? ¿Prueba el plan para la vida que estuviese destinado a otra novela que a los Karamazov? Yo creeré que no, mientras no destruya mi creencia la aparición del cuaderno número 9 que nos descubra un plan distinto para los Karamazov, máxime cuando hallo en esta obra las ideas dinámicas del famoso plan publicado. El plan para una novela de ningún valor sería en manos del genio, incapaz de someterse a la estrechez de un proyecto minucioso. Puesto a la obra según un plan, éste se le transformaría, se le desharía a impulsos de la violencia creadora del momento. Tal debió suceder con los Karamazov, en cuya obra se fundirían la vida y el ateo. Antes nos atreveríamos a decir que Dostoyevsky no acabó la novela con ser tan grande. Prefería esta a todas sus obras. La idea le entusiasmaba. Nunca intentó con más ardor y eficacia fijar el sentido de la vida y retratar a la Rusia entera. La parte psicológica tiene en ella un valor inapreciable. Por sus páginas desfilan alucinados, místicos, histéricos, sádicos, epilépticos, pervertidos, cuyas taras tienen un común origen en el atavismo abominable del karamazovismo. Todo lo cual ofrece un campo inmenso al análisis. El lector nos disculpará si, prescindiendo de todo intento de exposición general y de estudiar el significado representativo de los miembros de la familia Karamazov, que ha de encontrar dentro de la obra en el discurso del fiscal. Nos sometemos a la exigencia de una nota preliminar, llamando solo la atención sobre lo que para el mismo Dostoyevsky era lo más importante. El principal problema a que se consagrará la obra, escribe a su amigo Maikov, es lo que me ha torturado durante toda mi vida, la existencia de Dios. La idea político-religiosa de Dostoyevsky, el valor de sentido místico de sus creaciones, su enigmático idealismo literario, son los tres puntos más dignos de estudio para comprender la complicada psicología de este hombre extraordinario en su última novela. En la idea político-religiosa se oculta un sentido revolucionario que hay que descubrir aquí, aunque tenga que ser estudiado en otra de sus obras, Los Poseídos y Las Confesiones de Stavrogin, publicadas hace poco por los archivos centrales de la República de los Soviets. Con esa misma idea se trenza la tortura del escritor y la crueldad que algunos le atribuyen. En la idea religiosa de Dostoyevsky hay algo misterioso, casi fuera del alcance de nuestra comprensibilidad occidental y de muy difícil esclarecer para los mismos que se le acercan literaria y étnicamente. No sabemos en qué se funda Constance Garnett, su admirable traductora inglesa, para afirmar que el autor de Los hermanos Karamazov no poseía ni temperamento ni convicciones revolucionarias, cuando en la misma novela deja comprender que los más temibles revolucionarios son los que ungen sus ansias de novedad con los sentimientos religiosos. Merezhkovsky, en su precioso artículo que lleva por título El profeta de la revolución rusa, estudio que nos alumbrará ya en adelante, sin que necesitemos más luz, nos dice que era la revolución misma bajo la máscara de la reacción. Para Dostoyevsky, la futura idea rusa aún no ha nacido. La tierra está encinta de ella y se apercibe a parirla entre atroces tormentos. Escribe en las últimas notas de su diario y en 1878 apuntaba: toda la Rusia se encuentra en su punto culminante y vacila sobre el abismo. Se apartaba de este abismo y se agarraba temblando a los bordes resbaladizos del precipicio, a los únicos puntos de apoyo del pasado que le ofrecían una aparente seguridad. Ortodoxia, autocracia, pueblo. Y no habiendo echado de ver que más que tres puntos de apoyo eran tres remolinos de la corriente que arrastraba a Rusia, cabe preguntar qué partido hubiera tomado. Dostoyevsky, sí, el de la revolución o el de la reacción, se le tiene por el profeta de la revolución rusa, dice Merezhkovsky, pero a los profetas se les oculta con frecuencia el sentido real de sus profecías. Añadamos nosotros que las profecías necesitan sus exégetas y que el autor de La muerte de los dioses es el que nos pondrá de manifiesto la contradicción que existe entre la fisonomía exterior y lo íntimo de Dostoyevsky, entre la forma y la sustancia de su idea, entre la corteza del error pasajero y el núcleo de la verdad eterna que encierra. Mas para hacer un estudio acabado sobre el espíritu profético de Dostoyevsky, sería preciso conocer las ideas y sentimientos que palpitan bajo la costura sangrienta de la Revolución Rusa y sondear en el sedimento que quede de la actual agitación. Hace notar Strahov en unas notas biográficas que puede aplicarse a Dostoyevsky lo que él decía de Pushkin: se ha llevado a la tumba un secreto dejándonos el cuidado de descubrirlo. Persky, espíritu más simple y más contentadizo, no es de este parecer y sostiene que ese secreto se nos revela en su obra capital. El dios que quería probar lo fue destruyendo con los más brillantes artificios de la dialéctica para reedificarlo con el simple mandato del amor a todos y a todo. Por boca de Sósima, afirma la posibilidad de impedir que el prójimo obre mal, o al menos la de no obligarle al mal. Inconscientemente posee cada uno esta facultad, y sólo la ignorancia de ella vuelve a los hombres culpables para con los otros y consigo mismos. Tal es la sustancia de este libro trágico que nos fuerza a pensar en el porvenir. Interpretación justa, si el escritor ruso no pidiese para llevarla a cabo su idea el concurso de fuerzas enormes, de suficiente influencia para sujetar a ese amor a toda la humanidad. Merezhkovsky está al lado de Strahov y se propone revelarnos ese misterio que Dostoyevsky se llevó a la tumba. Concretemos su pensamiento a lo que le sugieren los hermanos Karamazov. Dostoyevsky nos ha ofrecido el más alto don que se puede esperar de un hombre, mostrándonos el camino que conduce al Cristo venidero, pero puede habernos causado el mayor de los males, seduciéndonos con la tentación del anticristo. no por su culpa, sino porque el único camino que guía a Cristo es el más cercano al que sigue el anticristo. Parece que convienen en él dos grandes figuras, la del inquisidor, precursor del anticristo, y la del venerable Zósima, precursor de Cristo. Y es tan difícil decidir cuál de estas dos figuras es la original, cuál es la máscara y cuál el verdadero rostro, que el mismo Dostoyevsky probablemente lo ignoraba. El pueblo ruso está por entero en la ortodoxia. En esta y en aquel no hay nada más ni hace falta, porque la ortodoxia lo es todo. La ortodoxia es la iglesia. Quien no comprenda la ortodoxia no comprenderá jamás al pueblo, no podrá amarlo. En esta idea capital está el error capital de Dostoyevsky. Toma el porvenir por el presente, lo posible por la realidad. Su nuevo cristianismo por la vieja ortodoxa. Olvida que en la actualidad, más que nunca, el pueblo está en contradicción con el cristianismo cuando afirma: la esencia suprema de la misión rusa consiste en revelar al mundo su Cristo, cuyos principios conserva la ortodoxia. No hay en el mundo entero más nombre que el de él, por el que uno pueda ser salvo. He aquí la principal idea de la ortodoxia. La ortodoxia oriental, según esto, sería la universal unión espiritual de los hombres en Cristo. Pero los hechos históricos se hallan en absoluta contradicción con el plan trazado por Dostoyevsky. La idea de unidad religiosa universal en Cristo, cuyas tentativas de realización han abortado, no existió más que en la parte occidental del cristianismo, en el mundo católico, mientras que en el ortodoxo no se ha percibido el menor barrunto. En Oriente, el César romano, el autócrata en el sentido pagano, el dios hombre, coexiste con el cristianismo como antiguamente, y no ha habido violencia, sacrilegio ni estupro que no haya tenido la bendición de la Iglesia ortodoxa. La autocracia rusa, producto natural del Imperio Romano de Oriente, alcanzó el límite extremo de su poder. Y si el temporal de los papas le parece a Dostoyevsky una abjuración, una renuncia de Cristo, la autocracia rusa debiera parecerle el camino más ancho y recto hacia el remado del anticristo. Comprendió Dostoyevsky que era imposible aplicar un sentido universal al Cristo ruso, obstinándose en el terreno de la ortodoxia y dejando la iglesia, se volvió a la cultura, que ve representada en Pedro el Grande y en Pushkin, en quienes descubre una facultad eminentemente sintética, una aptitud para la conciliación perfecta, para la humanidad integral, y escribe: la vieja Rusia hubiera sido injusta en su aislamiento. Con la reforma de Pedro, el horizonte se ensancha. Se produce un cambio nunca visto, que consiste en este amor casi fraternal a los otros pueblos, en esta necesidad de servir la causa de la humanidad. A veces, hasta en detrimento de nuestros más caros intereses. En la facultad que hemos adquirido de descubrir la verdad contenida en cada una de las civilizaciones europeas y en cada uno de los individuos. Con miras a la conciliación universal empezamos por hacernos servidores de todos, y en esto reside nuestra grandeza, porque ello conduce a la definitiva unión del género humano. Pedro el Grande dio la forma social, Pushkin la forma estética. A Dostoyevsky le tocaba verter el contenido religioso en esta forma. La ausencia total de la conciencia cristiana en la cultura europea de hoy, ciencia, filosofía, arte o sociología, no nos deben inquietar. El problema para Dostoyevsky consiste en unir lo que no está unido, en demostrar que la cultura europea, aún prescindiendo de Cristo, va hacia Cristo, del Cristo venido al Cristo por venir, y que, por consecuencia, el camino de Rusia y de Europa, a despecho de sus evidentes divergencias transitorias, es un mismo camino. Dostoyevsky no resuelve este problema. La ciencia es la principal fuerza creadora y motriz de la civilización europea. Pero en la ciencia, dice Zósima, no existe más que lo que cae bajo nuestros sentidos. El mundo espiritual, la parte superior del ser humano, se deja a un lado, se desprecia olímpicamente. La ciencia busca pasarse sin Cristo, y Dostoyevsky reconoce que Rusia no debe aprovecharse más que de la parte inmediatamente aplicable de la ciencia europea, que en cuanto a instrucción religiosa, nada tiene que aprender. Tiempo ha que nuestro pueblo ha recibido las luces. Cuanto en Europa se desea, existe en Rusia hace tiempo bajo la forma de verdad cristiana, guardada intacta dentro de la ortodoxia. En nosotros, intelectuales, residen los grandes principios rusos de humanidad social y de conciliación. Nosotros aportaremos la cultura a nuestro país y veremos lo que dice éste cuando la haya recibido. Hemos de inclinarnos ante el pueblo y esperarlo todo de él, pensamiento e imagen, pero con la condición de que acepte buena parte de lo que nosotros le ofrezcamos. Por otra parte, es imposible entrar en contacto con el pueblo si no se realiza un milagro en Rusia. De manera que el intelectual ruso como tal, o como ruso europeo, no puede comprender la ortodoxia más que un europeo que no la comprende en absoluto. En Europa no hay cristianismo y, por tanto, no puede comprender al pueblo ruso. ¿Qué hacer? Es un tormento, y por ese tormento espera Dostoyevsky que el intelectual se abrace al pueblo. Cae en un círculo vicioso al querer definir el Cristo ruso, y esta imposibilidad de definir la religión se debe en él, no a la fraqueza de su conciencia religiosa, sino a la contradicción entre esta conciencia que se empeña en permanecer ortodoxa a todo trance y un estado inconsciente de alma que nada tiene que ver con la ortodoxia. La idea exagerada, delirante, errónea que Dostoyevsky tiene de la ortodoxia, del Cristo ruso concebido con un exclusivismo lamentable, hasta confundirlo con el pueblo, nos revela parte de las torturas de su alma. Quiere divinizar el pueblo, dice Persky, y no puede sustraerse a la tentación de mezclar el Cristo con el anticristo, el poder de Dios con el del diablo. Y prosigue Merejkovsky con esta afirmación. La tragedia religiosa de Dostoyevsky consiste en que su verdadera religión no es la ortodoxa. Si la Iglesia ortodoxa no se separa de la autocracia, podría decir de sí misma lo que el gran inquisidor dice a Cristo de la Iglesia romana. No estamos contigo, sino con él, con el diablo. Este es nuestro secreto. Hemos aceptado de él lo que tú rechazaste, Roma y la espada del César. Esta unión que Dostoyevsky encomienda a un autócrata, a un zar que tendrá la misión de unir lo humano a lo divino, cae también dentro de su error aparente. La autocracia rusa, opina Merejkovsky, solo puede ser considerada como servidora del anticristo. Y aún eso, dentro de la posibilidad mística, pues dentro de la realidad histórica, sería hacerle demasiado honor, ya que ni del Cristo ni del anticristo se ha ocupado nunca. Diciendo esto, estamos en apariencia contra Dostoyevsky, pero en realidad estamos con él, que parece inquietarse por sus manifestaciones cuando escribe: yo sería aún más fiel servidor del zar cuando éste comprendiese que sus súbditos son sus hijos, pero en realidad tarda mucho en comprenderlo. Y en la última de sus obras nos ha dado una fórmula casi perfecta de su conciencia religiosa. A través de un velo sutil ya podemos entrever esa espada que en la lucha definitiva no puede dirigirse más que en contra de la autocracia y por Cristo. Ya se revela la inconciliable contradicción religiosa entre la Iglesia y el Estado, entre la verdad absoluta y la absoluta mentira, entre el reino de Dios y el reino del diablo. No es la Iglesia la que se transformará en Estado, sino el Estado en Iglesia. El Estado se eleva hasta la Iglesia y se convierte en Iglesia sobre toda la tierra. La sociedad cristiana permanece incólume en espera de su transformación de sociedad, basada en una unión casi pagana, en Iglesia ecuménica y reinante. En este capítulo de la obra vemos definida mejor que en parte alguna su conciencia teocrática, puramente abstracta hasta aquí. Pero la contradicción entre Iglesia y Estado engendra una lucha interminable, ya que no son posibles los pactos. La Iglesia no puede unirse al Estado por ningún pacto provisional, afirma el venerable Zósima. Es preciso que se cumpla el reinado milenario que el Apocalipsis promete a los santos y que Babilonia sea arrojada al mar como una piedra. Este es el fin que se depara al Estado en su último combate con la Iglesia. Dostoyevsky parece olvidar la resistencia que el uno opone a la otra, equivalente a la fuerza vital del mismo, porque la vida de la Iglesia es la muerte del Estado. Creedme, dice en su diario, nunca hemos visto Estado absoluto ni más o menos acabado. Todo está en embrión. En estas palabras enigmáticas que escribía poco antes de su muerte, descubre Merejkovski el curso profundo y secreto de su pensamiento. El anticristo vendrá de la anarquía, dice este escritor, y no se apoyará en ella como piensa Dostoyevsky, sino en la monarquía, en el poder absoluto de la autocracia. Será el último y el más grande autócrata, el usurpador de Cristo. Y en este sentido, sí que todas las autocracias y todos los estados históricos no son más que embriones del estado apocalíptico de la autocracia del anticristo. O la conciencia teocrática no ha nacido, y entonces huelgan las palabras del padre Sósima, y no saldremos de la confusión entre la iglesia y estado, o bien ha nacido ya, y con ella empieza el último combate del cordero y la bestia. Y la punta de la espada que se ha de levantar por Cristo es la profética palabra de la gran revolución religiosa rusa. La palabra que no sin razón viene de nosotros, discípulos de Dostoyevsky, y que decimos, la autocracia es propia del anticristo. ¿Cómo él ha podido dejar de pronunciar esta palabra? ¿Cómo ha podido disimular su más grande verdad bajo la apariencia de su más grande mentira, su revolución religiosa bajo las apariencias de la reacción política? El Estado se transforma en iglesia. Esta es la gran predestinación de la ortodoxia sobre la tierra. He aquí el error capital de Dostoyevsky, la causa de ese pavor inmenso que le obliga a ocultar su nuevo aspecto bajo una máscara vieja, a verter su vino nuevo en viejos odres. Creía o quería creer que su religión era la ortodoxa, pero su verdadera religión, si no en su conciencia, al menos en lo profundo de su vida inconsciente, ni era la ortodoxia ni el cristianismo histórico, ni siquiera el cristianismo en general, sino algo que está más allá del cristianismo, más allá del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, el Tercer Testamento venidero, la revelación de la tercera hipóstasis divina, la religión del Espíritu Santo. Ya tenemos el rostro y la máscara, opuestos entre sí. La máscara es ortodoxia, autocracia, nacionalismo. El rostro, la victoria de la humanidad sobre el nacionalismo de la teocracia, sobre la autocracia de la religión de Espíritu Santo, sobre la ortodoxia. Muchos son los que tienen a Dostoyevsky por un espíritu cruel, y quizá lo sea a fuerza de piedad. La idea de la providencia y el misterio del dolor de la humanidad le causan tan atroces torturas que envuelven ellas al lector hasta arrancarle quejas. El crítico Michailovsky, en su artículo Un talento cruel, estudia sus predisposiciones a insistir sobre pormenores que son para el lector un verdadero tormento. El crítico Madariaga afirma que su tendencia enfermiza al análisis convierte sus obras en Biblias de la desesperación. Los hermanos Karamazov nos dan una buena prueba, pero Dostoyevsky no tiene la culpa de que la vida sea cruel. El dolor existe y no se halla el culpable. ¿Quién es el culpable? Nadie. Todos, el universo entero. ¿Qué hacer? ¿Perdonarlo todo o acusar a todos? Dostoyevsky tiende al perdón universal, pero nos acusa a todos. Todos somos culpables de todo y por todos. Y cuando todos los hombres lo hayan así comprendido, el reino de Dios no será una esperanza, sino una realidad. Para la conciencia, las dos soluciones son inquietantes, y hay una tercera que las concilia. Perdonarlo todo y a todos menos a nosotros mismos. Desde que uno acepta el mundo, se hace pecador por el inconmensurable pecado del mundo, cómplice de los culpables. Aceptar el mundo es cargarse el fardo de la responsabilidad. Esta es, para Dostoyevsky, una de las más claras e importantes verdades. No poseerla es vivir en la más completa ignorancia. No hay más que de un medio de salud, dice el venerable Sósima. Examínate y asume la responsabilidad del pecado humano. Su biógrafo, Persky, escribe, idealista, creyente, religioso, consideraba la vida como un misterio terrible e insoluble. Su ardor llegaba al éxtasis. Con frecuencia se decía de él, es un enfermo. He aquí una cuestión digna de estudio, la de su crueldad, no con los otros, sino consigo mismo. La de su enfermedad, la de su anormalidad como artista. Soy un incorregible idealista, busco las cosas santas y no puedo pasarme ya sin ellas. Mi Osana ha prorrumpido del crisol de mis dudas. Y observa Merejovsky, estudiando la psicopatología de este artista, que si para nosotros es evidente el lazo que existe entre la salud y la fuerza, entre la enfermedad y la flaqueza, bien puede existir otro lazo menos visible, mas no por eso menos real, entre la enfermedad y la fuerza, entre la aparente enfermedad y la fuerza efectiva, porque ni la semilla vive si no está enferma y se corrompe y muere, ni la mujer es madre sin la aflicción de los dolores del parto, a más de que, si presentimos, aunque solo de confusa manera, que la civilización tiene enfermedades complicadas y peligrosas debidas a un exceso de vida, a una acumulación interior, a un exceso de salud, también puede suceder lo contrario, que un aumento de vida pasajera, que el libre juego de las facultades naturales se deba a una enfermedad real. Cuanto más se reflexiona, añade, más difícil, más enigmática se hace la cuestión de las enfermedades de la cultura en general, y del mal, sagrado o no, de Dostoyevsky. Y desde luego no hace falta ser un lince para percatarse de que es un caso sin semejante en la familia de los grandes escritores. ¿Quiere esto decir que esta familia no carece de su monstruo? O bien, ¿acaso no se parece a otro porque está enfermo, o está enfermo porque no se parece a otro? Su fuerza proviene de la enfermedad, o la enfermedad de la fuerza. Dostoyevsky se llevó a la tumba el secreto de su enfermedad, como Pushkin se llevó el de su grande salud, y Nietzsche nubló con su locura el enigma de su genio. La oposición de los dos abismos, la contradicción entre el amor divino y la libertad humana, la necesidad mística y la real imposibilidad del milagro, contradicción que se presentaba como insoluble a la conciencia religiosa de Dostoyevsky, lo atormentó durante toda su vida, como confiesa él mismo y se refleja en todas sus obras. Pero en parte alguna, con tanto poder como en los hermanos Karamazov, y precisamente en los pensamientos y sentimientos, porque pasa a Alyosha, el héroe principal, con motivo del hálito de corrupción. Ya no necesita un milagro, sino el cumplimiento de la más estricta justicia. ¿Cómo el santo Sósima se corrompe? ¿Quién ha juzgado? ¿Quién podía juzgar así? Tal era la pregunta que le torturaba. Podía pasarse sin milagro, pero reputaba una infamia que se anticipase la corrupción. ¿En qué paraba la providencia si se sometía ella misma a las leyes ciegas de la naturaleza? Crueldad. ¿Pero ha de atribuir esa crueldad a Dios? Dios se ha convertido en araña, dice Nietzsche, en el anticristo, siguiendo el concepto metafísico de Spinoza, y como si gritara lo que Dostoyevsky le confía al oído, su pensamiento más terrible y más secreto. Mas ya que el milagro no lo realiza Dios, lo realizará la criatura. Alyosha tiene una visión. El anciano se le aparece. ¿Cómo? ¿Pero también él está ahí? ¿No está en el féretro? Sí, pero también, también ahí. Se levanta, me ha visto, viene. Señor. Es un convidado a las bodas de Caná. Va al encuentro de su discípulo y le anima y le convida a beber el vino nuevo, el vino de la nueva y grande alegría, mientras le muestra a los novios, al sabio Maestrala y a él. Nuestro sol, ¿no lo ves? Tengo miedo, no me atrevo a mirar, murmura Alyosha. No temas, es terrible a nuestros ojos por su majestad, pero infinitamente misericordioso. Por amor se ha hecho igual a nosotros, para regocijarse con nosotros, y convierte el agua en vino, para que el gozo de sus convidados no tenga fin. La visión que fortalece el alma de Alyosha tiene para Merejovsky, que dedica un artículo admirable a este capítulo de la novela, un valor trascendental, porque proyecta la idea religiosa de Dostoyevsky sobre una pantalla visible a los ojos de una humanidad nueva, de transformada psicológica. La considera una aparición auténtica, una manifestación diferente del cuerpo mismo que yace en el ataúd, de las mismas moléculas de materia sujetas a la ley de corrupción, en el tiempo y en el espacio, contemplada fuera del espacio y del tiempo, no en el plano de la sensibilidad y de finito, sino en el plano de realidad mística y del infinito, como las apariciones de Jesús resucitado no son un delirio, una alucinación de los sentidos. Una simple visión, sino la vista anticipada de alguna realidad infinita, un súbito rasguño en el tiempo y en el espacio, a través del cual el alma dirige su mirada a una distancia inconmensurable en la dirección que sigue la evolución del mundo, o a través del cual el alma entrevé en lo lejano lo que ha de ser, lo que ya existe en la eternidad. Es una apariencia distinta de aquel mismo cuerpo del que se sabe que está muerto, pero contemplada desde el punto de vista de otra realidad. Apariencia definitiva, última realidad de un orden superior, sobrenatural, que absorbe todas las apariencias y realidades precedentes de orden inferior y natural. Realidad superior a todas, mística, es decir, la más real, y en eso consiste la fundamental diferencia entre nuestra manera de ver a Cristo y la de todo el cristianismo anterior a nosotros. La fe no depende del milagro, sino el milagro de la fe. Tú has creído porque has visto, bienaventurados los que no verán y creerán. Esta bienaventuranza nadie ni nada podrá arrebatárnosla ya. Ningún sarcasmo de las leyes naturales, ningún hálito de corrupción. Dostoyevsky ha profetizado la inevitable conversión del antiguo cristianismo sombrío y monacal, de ocaso, en un cristianismo joven, oriental, de aurora. En este capítulo de las bodas de Caná, ha desplegado las alas en toda su grandeza y, rompiendo las cadenas que lo tenían amarrado al viejo cristianismo, vuela lejos de nosotros, hasta perderse en la eternidad. El fin de los hermanos Karamazov fue su fin. El cristianismo viejo de Alyosha se completa y perfecciona con el paganismo de su hermano Iván, que antes no comprendía. ¿Amar la vida más que el sentido de la vida?, pregunta este. Y Alyosha le responde: amar la vida sin lógica alguna es la única manera de comprender su sentido. Tiene hecha la mitad de la tarea, y muy bien hecha. ¿Amas la vida? Ahora dedícate a la segunda mitad y serás salvo. El paganismo no ha de considerarse como opuesto al cristianismo ni la doctrina de Cristo como una escisión, sino como la unión de dos partes. León Tolstoy y Nietzsche están de acuerdo con el secular ascetismo cristiano en hacernos creer que amar a Dios, como Cristo lo ordena, significa renunciar a la vida terrestre, renegar de la tierra, odiarla. Dostoyevsky nos enseña una nueva teoría, la noche de la visión de las bodas. Alyosha sale al jardín con el alma exaltada y se posterna y besa y abraza a la tierra, acto que al pecador Dimitri se le hace difícil, no obstante presentir la santidad del amor a la tierra. Alyosha no sabe por qué lo hace, pero la besa y la abraza derramando lágrimas, y como en éxtasis jura amarla, amarla siempre. Cayó como un débil adolescente y se levantó como un combatiente armado para la vida. Baña la tierra con tus lágrimas y ama esas lágrimas, y no te avergüences de tu entusiasmo, porque es un don precioso de Dios que solo se dispensa a los elegidos, aconseja Sósima. Tal es, según Merejkovski, lo que el cristianismo ha revelado de más profundo a la cultura rusa y quizá a la cultura universal. Parecíanos que ser cristiano significaba amar el cielo, y nada más que el cielo, pero aquí tenemos un cristianismo que no es renunciamiento, sino una nueva fidelidad, un nuevo amor. El misterio terrestre entra en contacto con el misterio de las estrellas, dice Dostoyevsky, y en esta unión estriba, si no el cristianismo histórico, al menos la propia doctrina de Cristo. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Vénganos a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y acaba Merejkovski: mientras la tierra no se haga celeste, será la vieja tierra pagana. Mientras el cielo no se haga terrestre, será el viejo cielo que parece más o menos cristiano, pero que no lo es. Una nueva tierra y un nuevo cielo. He aquí la esencia de la doctrina cristiana, tal como la comprendió, o al menos presintió y anunció, el primer europeo de nuestro tiempo, Dostoyevsky. Enemigo quizás de la teoría del arte por el arte, a Dostoyevsky no le interesa mucho la elegancia de la forma ni la belleza y armonía de la frase. Pero nos guardaríamos muy bien de negar que sea un gran artista quien tan honda y bellamente sabe emocionar. Se me tiene por psicólogo, dice él mismo, y no es cierto. Soy un realista en el más elevado sentido de la palabra. Es decir, represento todas las profundidades del alma humana. Muchos le afean que sea artificioso, raro, falto de naturalidad, de lo que se ha dado en llamar realismo sano. y es que Dostoyevski siente una gran predilección por el realismo, pero un realismo muy próximo a lo fantástico. Adquiere tal fuerza de realidad, lo fantástico en el admirable capítulo El diablo de Iván, una de sus más grandes creaciones, de las más enigmáticas y más personales. Sin semejante en la Tierra Universal, y cuyas raíces se nutren de la conciencia y de la subconsciencia de Dostoyevski, que como Alyosha, escuchando a su hermano, nos espantamos no del delirio de Iván, sino de algo real y nuevo que sentimos vagamente en nosotros y realizado fuera de nosotros en una forma nueva de literatura. ¿Cómo queremos que su genio se sujete a los dictados de nuestras preceptivas? Lo que para los otros es fantástico, para mí constituye la esencia misma de lo real. La falta de ciencia y de crítica de la antigüedad desviaba el pensamiento y los sentimientos en un sentido familiar, hacia lo sobrenatural, hacia el dogmatismo o la superstición. La madurez de ciencia y de crítica presagia la vuelta del pensamiento a lo enigmático, a lo sobrenatural, porque a más de que la ruina del dogmatismo no solo no estorba, sino que contribuye, según algunos sabios, al verdadero misticismo, la aplicación de varios siglos de crítica a todas las actividades de la vida y del pensamiento no hace más que acumular enigmas, enigmas que Dostoyevski, antes que nadie, propone de una manera sorprendentemente real en sus obras. Citemos una vez más al escritor que más concienzudamente lo ha estudiado. Algunos pasajes de sus novelas reflejan todas sus cualidades personales de artista, y ante ellos, como a Goethe, ante algunos cuadros de Leonardo, se nos hace difícil decidir si aquello es arte o es ciencia. En todo caso, no es ni arte puro ni pura ciencia. Tiene toda la precisión de la ciencia y toda la divagación de las creaciones artísticas. Síntesis nueva que han presentido los más grandes artistas y sabios que todavía carece de nombre. Y más sobre el realismo de Dostoyevski. Dejando a un lado los románticos, a un hombre tan prendado de la realidad como Goethe, se le hace intolerable la vulgaridad de la Europa moderna. Y, para engañar, ya que no calmar su sed de sobrenatural, se refugia en la Edad Media o en la Antigüedad Clásica. Dostoyevski fue el único entre los grandes escritores modernos que, atado a la vida contemporánea, tuvo la virtud de superarla y transformarla en algo más misterioso que todas las leyendas de pasados siglos. Fue el primero en comprender que lo que parece más vulgar, más superficial, más material, confina en lo más espiritual y, como él dice, más fantástico, es decir, más místico. Fue el primero que descubrió las fuentes de lo sobrenatural, no alejándose de la realidad, sino sumergiéndose en el fondo de la realidad, en la esencia misma de lo real. Nos ha demostrado, y no por medio de especulaciones abstractas, sobre el alma humana, sino por experimentos precisos, dignos de la ciencia contemporánea, que la obra de cultura histórica, inaugurada con el Renacimiento y la Reforma, obra de pensamiento puramente científico, crítico y disolvente, si no está acabada por completo, al menos se halla a punto de estarlo. Y ha demostrado al propio tiempo, con una lucidez de conciencia casi actual, casi nuestra, la inevitable evolución hacia una obra de pensamiento nuevo, creadora, religiosa. Alfonso Nadal. Fin de la sección 1.